comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bon dia i salut, i vaja, si és bon dia, sí. A veure si tenim oportunitat d'estos dies que tenim per davant també de disfrutar una miqueta. Tenim un cap de setmana, avui és divendres, 22 d'agost de 2014. Gràcies perquè la companyia siga a l'hora de triar en el dial esta casa. La 97.7 arranca, com cada dia, València Abierta. Bueno, Silvio Tomás, ¿qué tal? Bon dia, que tingues. Chimo. Bon dia. Gana de cap de setmana, ja anem tenint o què? Sí, un poquet. Sí, ah? Venim sí. En fi, unes setmanes d'estar tranquils i la primera setmana de diversió, la faena ha sigut interessant, intensa, potent i bonica. I és de veres, tenim gana de cap de setmana, de disfrutar-ho. En el programa de divendres, com sol ser habitual, d'alguna manera és una cartellera de coses a fer, de propostes, d'idees per al cap de setmana. Pues, per exemple, avui comencen unes festes propet del Cap i Casal en Rocafort, plenes de bull, d'alegria, de tradició, bueno, i de moros i cristians, que fan moros i cristians des de fa 25 anys en Rocafort, una festa a la que des d'ací vos convidem des d'avui mateixa fins al pròxim 3 de setembre. En fi, la primera convidada del dia, que no serà l'única. No, tenim moltes, però aquesta és la que me pilla a mi més propet, perquè Rocafort i Godella, ja saps tu que per un carrer es separen, doncs bé, doncs m'acostaré. Tenen, a més, un programa d'actes, però amplíssim, o sigui, tots els dies tens tres o quatre coses per a elegir i parlarem amb la seva alcaldessa i, com bé has dit, també tenim, doncs, bueno, sempre fem una escapadeta a Bioparc, també. Xulo, farem una escapadeta al Bioparc. Avui m'han dit que les bebès girafes, sí, de les que hem parlat moltes voltes així, l'alimentació de les quals estava sent molt complicada, els cuidadors havien de donar-los aquells biberons gegants, i una de les girafes, de les més veteranes, de fet una de les girafes que ve de l'antic zoo de Vivers, ha fet de mamà adoptiva d'aquestes criatures, i no només han aconseguit tirar-les cap endavant, sinó que des d'estos dies ja ixen en la resta de la manada. Fan una imatge, componen una imatge preciosa. Sí, estan per a menjar-se, les han enviat unes fotografies des de Bioparc i la veritat és que són entranyables. Per cert, deixa'm dir una coseta, que tenim el Facebook actiu, que hem posat un calaix, perquè avui tenim dos regalets dels bons. O sigui, no només anem a parlar de plans per a fer este cada setmana, sinó que anem a posar el nostre granet d'arena per a aquestes persones, pues, potser no els ve bé comprar una entradeta d'algo, pues que tinguin una opció. Bueno, tenim una entrada doble per a l'espectacle d'esta nit mateix a Casino Cirsa. És l'espectacle del monologuista Quique Matilla. Jo, de veres, he vist en internet alguns dels seus monòlegs i és per a passar un bon ratet. A més d'aquesta entrada doble, tenim també una entrada doble per anar al cine Bonaire. Bé, al cine no cal anar avui ni demà, quan vulgueu, i les entrades no caduquen, és el boquete. I, a més, pues, pots veure qualsevol de les estrenes que anem a parlar avui amb Manolo Zarapico. Així que dos opcions, cine o monòleg esta nit a Casino Cirsa, si participes a través de Facebook en el calaix que hem habilitat ara mateix. Genial, pues busqueu Facebook de la 97.7, allò busqueu el calaix de València Abierta i ens conteu el que vulgueu, com porteu el dia, en fi, el que vos vinga bé, i a veure si se n'aneu al cine o al Casino Cirsa de monòlegs, pel fet de ser oient també del nostre programa. Com prompte, tan prompte com el dissabte que ve, ja comença, bueno, dissabte que ve, demà, dissabte que ve, jo no sé ni el dia que estic. Demà dissabte, a partir de les 9 de la nit, tenim el primer partit ja del València, que juga a Sevilla, ja sabeu, quan tinguem partits també ací a casa, del València, també del Llevant o del València Bàsquet. De tant en tant també anirem posant els regalets en la participació oberta en el programa. De fet, lo del cine, ara que comentes lo de la secció de cine en companyia de Manolo Zanapico, esta setmana és una setmana xula d'estrenes, sobretot per als fans que ne som legió en tot el món, de la gran Scarlett Johansson. Una peli singular en la que Scarlett té un protagonisme enorme i que després vos contarem. Hi ha aquella expressió sempre dita i mantesa també pels científics de que només utilitzem apenes percentatge, no sé si el 20 o el 25% com a molt de la capacitat cerebral que tenim. El 10. O el 10, imagina't, no? Pues en esta pel·lícula el que es planteja és que, per uns avatars que després vos contarem, Scarlett Johansson té el 100% de possibilitat d'utilitzar el seu cervell. O sigui, anem a veure. Scarlett Johansson, i més lista que la superlista. Bueno, això és una de les propostes de la setmana. Vos contarem també. I l'etern Morgan Freeman per ahí. I el gran Morgan Freeman, efectivament. Etern, que ixe no canvia. No muta. Parlant de veterans, i també Catherine Deneuve protagonitza altra de les pel·lis de la setmana. Així que, per cine, no vos queixareu, a més possibilitat d'anar de bades. Festes les tenim en Rocafort, tenim el Bioparc, en fi, moltes coses, les festes de Rocafort. I una altra convidada que vos fem és un museu que és una joia que tenim en la Comunitat Valenciana i en el Camp i Casal. En un palau meravellós del carrer Cavallers està el major museu del món dedicat a les miniatures, se diuen soldadets de plom, encara que no tots necessàriament hagin de ser, en fi, rèpliques militars o hagin de ser soldadets, però vaja, els soldadets de plom és com són coneguts. El més gran del món, el Museu Liber. Avui vos farem també una convidada a que coneixeu les seues sales, perquè realment és una joia per a dependre història en companyia dels més menuts. És una passada, eh? I tant que sí, no només el museu en si, sinó on està localitzat i la història que hi ha darrere d'este museu, com es va posar en marxa, per què? Perquè hi ha una història humana que també descobrirem avui. Així no és? I che, avui estem un poquet tristos, sí. Que tots els que ens dediquem a la comunicació i un poc a l'artisteo des de fa anys, li teníem al gran Pepe Marqués enorme apreci. A des parlàvem d'estos sí. dies d'un gentleman que fa 12 anys ens va deixar, un gentleman molt particular, com era Rafael Conde el Titi. Pepe Marqués era un, vamos, el atildado, Pepe Marqués. No sé com aconseguia tindre ese moño tan rubio als seus 60 molts o 72 anys en els que ens ha deixat. Che, quina llàstima, perquè li tenia molt de carinyo, a Pepe Marqués. Sí. Eh? Sí, tant que sí. Mira, quan sona esta cançó a mi me porta records d'altra època, d'esta ràdio també. Ha vingut moltes voltes per ací. I era un dandy, anava sempre com un pincel. Un dandy. Sí, tots el recordarem per versions singulars. Feia una versió de Paquito el Chocolatero també molt especial. Després que en Àfrica se van portar la glòria, però Pepe Marqués ne va fer una també molt particular, de Paquito el Chocolatero. I per descomptat, aquestes flores de València que he traído per a ti en record del gran Pepe Marqués. Che, en glòria estigues, Pepe. Amor, mujer hermosa, toma estas rosas de mi ilusión. Que bonito, flores de València que he traído per a ti. Ai, Pepe Marqués, que ens ha deixat. Parlarem del València avui? Sí. Hi ha novetats? Sí. Ja tenim la llista de convocats per al primer partit de Lliga de demà. Tota la informació que està produint-se ara mateix en Paterna, la roda de premsa de Nuno, vos la contarem puntualment a partir de la 1:05, perquè Manolo Montalt està efectivament per a contar-nos allà la ultimíssima hora de l'equip, i prepareu-vos per a la retransmissió que a partir de les 8 de la nit en la nova marca Esports 97, el partit arranca ja este cap de setmana. Bueno, en tot este menú, com sempre, l'únic que ens queda és convidar-vos i que passeu. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de danses de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el Pack Familia de Cinesa, los niños pagan 4,50€ y los adultos 6,50€. Consulta fines y condiciones del Pack Familia en cinesa.es. Viatge de avui en València Abierta, ens n'anem al Bioparc. És, bueno, lo més paregut a estar a veure animals en llibertat i, a més, en el centre de la ciutat. En la sabana de Bioparc, estos dies està produint-se una imatge realment molt bonica. Que ens la conte una de les veterinàries de Bioparc, és Cati Jerique, este matí. Hola, Cati, què tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, me cuentan que las dos pequeñas, las dos crías de jirafas de las que hemos hablado, cómo ha sido su, en fin, peculiar amamantamiento artificial, digamos, con los enormes biberones, las pequeñas Sahira y Triana, que son muy chiquitinas, ya están integrándose con el resto de la manada en la sabana del Bioparc, ¿no? Sí, eso es correcto, ya están saliendo. Desde hace unos pocos días las dejamos salir a mediodía, cuando se han tomado el biberón de mediodía, y ya las dejamos salir con su madre adoptiva y a que exploren la sabana y se vayan acostumbrando a todo ese terreno. Bueno, ¿y qué tal está yendo esa integración con el resto bien, de los integrantes de la manada, de las pequeñas? Bien, bien. El primer día siempre es un poquito tenso para todos nosotros porque no sabemos cómo van a reaccionar los animales ante, de repente, tener tanto espacio abierto, porque claro, tienen ganas de correr. Lo normal es que una jirafita nada más nacer pues siga a su madre a todas partes, y ellas, como teníamos que darles el biberón, pues han tenido que estar un poquito más recluidas. Entonces es un tránsito un poquito más brusco al comportamiento normal, y tener tanto espacio y echar a correr y con esas patas tan largas. Y nosotros en todas partes vemos peligros para los pequeñitos, como nos pasa siempre, que si se van a caer a la ría, que se van a tropezar. Pero bueno, son más hábiles normalmente de lo que pensamos, y lo hicieron muy bien, la verdad. Y como decías, Cati, esa hembra, Che, una hembra ya veterana, que venía, como nos decís, también del antiguo zoo de Viveros, ha ejercido ese papel de mamá. También, de alguna manera, ha sido, bueno, pues un poco quien, bueno, las ha empujado un poco a que, bueno, convivan con el resto de la manada de jirafas del Bioparc. Sí, vamos, el papel de Che es absolutamente fundamental. Es fundamental en todo el grupo, porque ella nos ha ayudado mucho desde el principio a acostumbrar al resto de los animales al trato con las personas, porque ella siempre ha tenido muy buena relación con los cuidadores y ha estado muy confiada con la gente y ha aceptado siempre desde el principio los manejos, entrar, salir en el cobijo y hacer caso a las llamadas de sus cuidadores. Y como son animales gregarios que les gusta mucho estar todos juntos y hacen normalmente las cosas en conjunto, pues los demás la seguían, a ella y a su compañera, que desgraciadamente murió, Dan Alta, nos la seguían y nos ayudaban un montón con el manejo de los demás. Y ahora Che, como madre adoptiva, lo está haciendo de maravilla. Les enseña a las pequeñas, está siempre muy atenta a la manera de las jirafas, que hay que saberla interpretar, a que estén cerca, a que ninguna de las otras las moleste en exceso, y es un animal encantador. Desde luego, el trabajo que estáis haciendo con una especie, o bueno, más propiamente una subespecie, esta jirafa baringo, que está además, pues, en fin, muy muy amenazada, y que tengamos esa manada, por lo que sea, además, Cati, no sé si la más numerosa, de las más numerosas de los zoos españoles. Realmente es un orgullo, ¿verdad?, tener una manada que son 9, ¿no? Sí, ahora mismo sí, eso es, sí, la verdad es que sí, es una manada muy grande, sí. Pero como entre ellas normalmente las jirafas son animales relativamente fáciles en ese sentido, relativamente, y pues contamos con el buen hacer de sus cuidadores que las conocen bien, y con el espacio que tenemos, pues pues está funcionando muy bien. Qué bien. Bueno, muy buen trabajo, como decía, el que estáis haciendo. Una manada de 9 ejemplares, ya desde luego da toda la sensación de que estamos viendo un grupo, una gran familia de jirafas en libertad, y las dos pequeñas, Sagira y Triana, que desde estos días ya van, bueno, pues eso, teniendo convivencia con el resto de la manada de jirafas del Biopark, gracias al trabajo que ha hecho estupendamente esa jirafa veterana, Che, que es también uno de los orgullos también del Biopark. Oye, veo además, Katy, que estos días, en una de las webs de referencia a la hora de viajar, y donde se ven también pues los comentarios que hacen los viajeros en la red TripAdvisor, estáis, Biopark, situados en el top 10 en todo el mundo. Oye, esto debe llenaros de orgullo, ¿no? Pues hombre, sí, claro, nos satisface mucho, sí, eso nos lo comentaron, sí. Sí, estamos todos muy contentos, claro. Bueno, pues eso es también fruto del buen trabajo que se está haciendo en Biopark. Katy, te dejo, que veo que a tu alrededor escucho mucho niño todavía, ¿sí? ¿No? Está la escoleta, sí, por ahí en marcha, por lo que estamos, escucho, aquí, ¿verdad? En pleno fregado, sí. En pleno fregado. Os mando un beso muy fuerte. Muchas a todo gracias. El equipo de Biopark. Gracias. Muchas un beso. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Valencia Abierta. Te escuchamos. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216, y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Estem de festa, festes majors en moltíssimes localitats de la província de València. Estem aquí en València Abierta, avui divendres volem convidar-vos de manera especial a unes festes, en fi, plenes de participació, moltíssims actes, una tradició de moros i cristians també ben llarga, en fi, una festa oberta a que tots la visitem i la coneguem, i a més una localitat de l'Horta, en fi, certament engisadora, com és Rocafort. Des d'avui fins al 3 de setembre, les festes majors de Rocafort estan en dansa, i per això hem volgut avui convidar a, bueno, la seva gran ambaixadora i anfitriona, com és este cas, la seva alcaldessa, Amparo San Pedro. Què tal, Amparo? Molt bon dia. Molt bon dia, Ximo. Dies grans, Dies grans en Rocafort. Dies grans, que comencen avui. Comencen avui, esta nit, esta vesprada, Jordi. Bueno, com dic, en Rocafort, bueno, el programa d'actes en este ratet que anem a xerrar no ens donarà temps a, bueno, anar, en fi, despedregant-lo tot, però hi ha alguns aspectes atractius que ens aniràs comentant. Però sí, clar. No sé si la identitat, o una de les senyes d'identitat de la festa, per descomptat, el Santíssim Crist, per descomptat, les clavaries que treballen, però els moros i cristians tenen una, en fi, una importància determinant, no?, en la festa de Rocafort. Bé, els moros i cristians van començar a Rocafort fa més de 25 anys i va ser fruit de l'esforç d'un grup de persones que s'encabotaren en el millor sentit de la paraula a portar-nos així el que és una tradició en altres comarques del nostre territori, i han treballat pues de valent, han sumat a molta més gent, i sí, el dissabte vinent, que és la gran festa dels moros i cristians, és un dia molt especial des del calendari festiu. Des d'ací és just també, no?, l'agraïment, no?, en fi, de tota la comarca i especialment de la localitat de Rocafort a tots aquells pioners que fa 25 anys, efectivament, començaren una trajectòria de festa de moros i cristians, de filaes, de festa en el carrer i de germanor. Crec que és molt just l'agraïment, a tots aquells que han espentat una festa que ara està ja perfectament, en fi, consolidada en Rocafort. Està consolidada, la gent l'espera, espera aquest dissabte, espera la despertar moro, després els dinars que se fan a cada un de les càbiles, de les filades i de les comparses, i ja a partir de les 11 de la nit la desfilada, no?, pel carrer López Trigo. Però també hi ha d'altres coses que són molt interessants així a les nostres festes. Des de fa 4 anys, durant aquests 4 anys, és veritat que li hem donat un aire d'innovació que jo crec que és necessari, perquè tampoc nosaltres som els mateixos que fa 30 anys, no? I la vida roda, i la vida roda amb nosaltres. Bueno, pues jo hi destacaria la ruta del tapeo, que ha estat un èxit des de la primera edició, en les festes de 2011, gent de tota la comarca venint, i he de dir orgullosament, en meu nom i en el de regidor de festes, que molts pobles de la comarca s'han inspirat en esta ruta del tapeo, i ara és molt habitual als pobles de la comarca. Enguany és la quarta edició, però també demanaria que la gent, pues, no sé, no es pergués actes tradicionals i fantàstics com és la Duta de Santa Bàrbara, que és la patrona de Rocafort, o la gran corda que els clavaris de Santa Bàrbara preparen en la nit del dia de la Santa, no?, que és el pròxim diumenge. Els que han tingut ocasió, alcaldessa, de degustar el treball que se fa en la gastronomia, la més gran o la més preparada o la més sofisticada i la més menuda o la tradicional, en fi, la veritat és que en Rocafort, més enllà de la idea que per descomptat hi ha uns professionals que aquesta ruta de l'etapa és cert que l'estan prestigiant, i de quina manera. Clar que sí. Santa Bàrbara és, per descomptat també, no?, senya d'identitat de Rocafort, però tampoc s'entendria la festa de Rocafort sense el Santíssim Crist de la Providència, no?, i la Sagrada, no? La festa, efectivament, la gran festa, i a més els rocafortans la reconeguem com la nostra gran festa. Malgrat que Sant Sebastià i Santa Bàrbara són efectivament els patrons del poble, el Crist va molt més allà. El dia del Crist, totes les famílies, fins i tot les que estan fora, els amics, familiars, que a lo millor no venen en tot l'any pel que siga, tenen una cita, bueno, per a la que ningú està reunido, és a dir, que hay que estar i s'està, que és el dia del Santíssim Crist de la Providència. És una festa molt bonica i és una processó espectacular, espectacular. Estos dies especials estan senyalats en el calendari, no? Calendari, efectivament, que per molt que siga repetit any rere any, però efectivament, com tu dius, alcaldessa Amparo, és una cita que ningú fill de Rocafort vol perdre's, inclús. No, no se la perden, És un dia també de reencontres, no?, de gent que ve de fora i això, però que no, el dia del Crist, no?, això no s'ho perd ningú, eh? És una festa entranyable, és la festa dels rocafortans, és la festa, on, com he dit abans, no?, en cada casa hi ha una paella preparada en tota la cura del món, perquè hi ve gent, amics, familiars, i és el que no has pogut fer al llarg de l'any, per la raó que siga. Bé, el dia del Crist és el dia del Crist, i això va en majúscules, majúscules. De les tradicions, passant per la modernitat, per descomptat unes festes obertes per a tota la comarca i tots aquells que vulguin conèixer Rocafort, que hi ha de... Home, festes encara més, no?, però en qualsevol moment necessitarem... Bueno, Rocafort cal conèixer-lo. Una visita, eh? I tant. Exacte. Que sí. Rocafort cal conèixer-lo. Clar que però sí. És que a més del que hem estat parlant, Ximo, pues s'han posat en massa. Per exemple, tenim el tercer concurs de fotografia digital. La gent hi fa fotos durant aquests dies de festes i després es compon amb un jurat el que és el calendari municipal. I hi ha fotos al llarg d'aquestes tres edicions, o millor dit dos, perquè comença en l'any 2012, hem trobat artistes en una qualitat molt i molt bona, en unes fotos que fa la gent del poble o gent d'altres llocs que també volen participar, i són capaços de retratar una imatge de Rocafort que nosaltres, que som d'ací, la sentim molt pròxima, no? Molt estimada. És molt bonic, molt bonic. Després veure el calendari municipal i te n'enviaré un. Me sembla una idea realment extraordinària, i ja que estaves comentant, Amparo, que molta, no, altres pobles de la contornada o de la comarca s'inspiren en idees de Rocafort, aquesta és una idea que, si me permets, vaig a importar-la. Per supost. Perquè me sembla que la participació popular en aquesta mirada, en aquesta captura d'un segon, que són les fotografies, te donen una perspectiva també molt personal. Ja és el tercer any, no?, que feu este concurs, Rocafort en imatges, no? Enguany és la tercera edició, i cada any hi ha més participants, però el que més ens agrada a tots és la qualitat i sobretot la participació. Mira, Ximo, nosaltres, jo en aquest cas, no?, pues, som de les persones que pense que les festes les fa el poble, no? I la participació és necessària. Per això, el que hem fet, portem 4 anys, aquestes són les quartes festes que organitzem, portem 4 anys repartint, potser això no és exactament la paraula, però sí repartint la festa per diversos barris del poble, per a que la gent tinga festa també prop d'on viu, perquè no tots els veïns de la mateixa zona patisquen 9 dies de festa continuats, amb activitats i actuacions molt diverses, des d'APA, Batxoqueta Rock, o per exemple enguany, que la Nit del Rock vindrà a Zarpa, entre altres, que va estar així a Rocafort fa més de 30 anys i... Mítica banda de rock, efectivament. Efectivament. En el programa que heu posat una fotografia de quan estaven... Bueno, imagina que continuaran en plena forma, però dels anys gloriosos. Que bo retrobar-nos en Zarpa, tu, que bé. Pues Zarpa. És una espècie com els Rollins, no? Exacte. Que tu seguis veient els Rollins. Efectivament, que tu seguis veient els Rollins i dius, però com és possible? Bueno, pues... Zarpa, quan vingué així a Rocafort, ja et dic, fa més de 32 anys, i va significar, bueno, pues, ho fem en tota la il·lusió, no?, per recobrar, pues, el record d'allò i seguir disfrutant-ho ara, no? Estarà Batxoqueta Rock, també, hi ha Carnestoltes Infantil, que ha tingut un èxit extraordinari, i en l'edició anterior, que va ser la primera, perquè els xiquets pogueren gaudir d'un Carnestoltes sense mesclar-se necessàriament, pues, en la gent més jove o en la gent major, que porten un ritme diferent, anem a dir, no? Hi ha de tot en el programa, efectivament. De tot, el bo de Paco Lluís i Batxoqueta Rock també animaran, sí. No? una de les nits en la plaça Major. Hi ha il·lusionisme, hi ha humor, l'amic Pedro Reyes, que també sé que viu per la zona del Reconeix. Clar, és que viu al poble. Juja. En fi, un programa que m'agradaria que consultàreu en la pàgina web de l'Ajuntament de Rocafort. I, en fi, festes obertes, com sempre, a la participació. Pues enhorabona per Rocafort, que disfruteu molt. Moltíssimes gràcies a vosaltres, i tu ja saps, un calendari el vas a tenir a Nadal. Genial. Espere que me l'envieu també així a la ràdio. És molt de gust. Clar que sí. Gràcies, alcaldessa. Un bes fort, Amparo San Pedro. Bon dia. Gràcies, Ximo, i bon dia a tots. Work every day of the week. When Friday comes, it's my time to play. You might be tempted by everything you feel. Now I feel obliged to warn you, you're on dangerous ground. I'm big trouble, lots of fun, make that a double, yeah. Not a single one, don't take me home to your mama, yeah. When it's over and I set you free, I promise you'll remember me. It's big trouble. Servicios informativos. Actualicen la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Una terrible notícia. Han trobat el cadàver d'un bebè d'un recent nascut en un abocador, en Elx. Sí, els treballadors d'una planta de reciclatge l'han localitzat, han localitzat el cos d'este minut sobre les 3 d'esta matinada. Segons el delegat del govern de la comunitat, Serafín Castellano, el xiquet tenia encara el que és la placenta, estava dins d'una motxilla abandonat. Fins al lloc s'ha desplaçat el xutxe i també la forense de guàrdia per tal de procedir a l'alçament del cadàver, un cadàver que ha sigut ja enviat a l'Institut Anatòmic Forens d'Alacant. La Policia Nacional ha obert una investigació per tal de localitzar a la mare del bebè abandonat. És una informació d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort també este matí, després de caure-li damunt el tractor en el que estava circulant. Sí, això ha corregut en la partida de la Fontana, en Begís, en Castelló. Segons fonts del Consorci Provincial de Bombers, el tractor s'ha precipitat per una zona de 4 metres d'altitud. El conductor ha quedat atrapat davall del vehicle i els bombers, quan han arribat a ajudar-lo, pues, l'home ja havia faltat. Detenen un home de 31 anys en Alacant, acusat de violar a dos dones. Sí, a més l'arrestat es feia passar per un empresari i oferia a les seves víctimes per internet un lloc de treball que no existia, era fals. Una de les suposades agressions sexuals va produir el passat dimarts en el barri alacantí de Benalua. La víctima, una jove de 35 anys, va denunciar els fets a la Policia Nacional i això va fer que, tirant del filet, pues, els agents pues, tragueren encara un altre cas que en aquesta ocasió va ocórrer a la pedania Arenales del Sol, al terme municipal d'Elx. El detingut passarà demà a disposició judicial per dos presumptes delictes de violació i altre de robatori amb violència. La Guàrdia Civil de València ha detingut un conductor kamikaze que circulava a gran velocitat en sentit contrari per l'autovia A38, a l'altura del terme municipal de Cullera. Els fets s'han produït esta passada nit. La Guàrdia Civil ha iniciat la persecució a l'observar que el vehicle que conduïa este home pues feia maniobres estranyes, no? Després de recórrer diversos quilòmetres per la A38, el conductor del cotxe se n'ha eixit per una circunvalació de Cullera, ha abandonat el vehicle, s'ha amagat en una zona d'arrossers. Els agents l'han arrestat poc després. El conductor d'este cotxe ha sigut imputat per un delicte de conducció temerària. Rescaten a dos adolescents perduts en la zona forestal de Gaibiel. Els menuts, si com se troben bé. Sí, estaven perduts des d'ahir per la vesprada. Els dos joves de 16 anys varen eixir per tal de fer una ruta per la muntanya. Es varen desorientar al caure la nit. Què feren? Com no tenien cobertura mòbil, ni tenien llantern, ni res per l'estil, van decidir passar la nit en una zona, en un clar de la muntanya, i al començar el dia, han emprès el seu camí i s'han trobat amb ells que estàvem buscant-los ja des d'ahir. Aumenta l'arribada de turistes estrangers a la comunitat valenciana durant el passat mes de juliol. És una bona xifra econòmica. Segons el Ministeri de Turisme, la comunitat ha rebut més de 842.000 visitants en el mes de juliol. És quasi un 1% més que en el mateix període de 2013. Si mirem l'acumulat de lo que duem d'any, des de gener fins al mes de juliol, també augmenta l'arribada de turistes a la comunitat. S'acumulen vora 3.500.000 turistes estrangers, un 4% més que en 2013. Els que més ens visiten, des de Regne Unit, seguits dels francesos, alemanys i italians, i al conjunt nacional també una xifra important, xifra rècord d'arribada de turistes durant els 7 primers mesos de 2014, 36 milions de turistes. El port de València figura entre els primers ports de contenidors del món, en una llista en la que també hi ha 3 ports espanyols, com Algeciras, Barcelona o Las Palmas. I entre els 4 ha mobilitzat més de 11 milions de contenidors, és el 82% del total dels ports espanyols. València situa com el segon port del Mediterrani per darrere d'Algeciras. Això confirma l'estratègia que desenvolupa Espanya en el context de transport marítim mundial. Espanya que ocupa el lloc 11 com a potència mundial i respecte a la resta d'Europa és tercera després d'Alemanya i Holanda. I com està la meteo? Arriben aquestes pluges que tanta falta fan? Pues en principi a partir d'esta vesprada, sobretot en el que és l'interior nord de la província de València i bàsicament en la província de Castelló, una província que està en avís taronja, la part nord de la província de Castelló, perquè la resta de la província està en avís groc, no? Pluges que s'esperen a partir d'esta vesprada, que seran localment fortes, en alguns punts acompanyades de tormentes, però, com ja te comenté, en la meitat nord de la comunitat, província de València, província de Castelló, en la resta, intervals nuvolosos o cels despejats, no? les temperatures van a baixar un poquetet. Avui la màxima a València encara estarà en valors elevats, al voltant dels 30 graus, i el vent va seguir bufant fluix de l'est. Demà continua la inestabilitat, almenys durant la primera meitat del dia, de matí, bàsicament en la mateixa zona, Castelló i València, la província de València, pluges que podrien arribar fins al litoral de la província de València. La situació tindrà a millorar ja a partir del dissabte per la vesprada, i el diumenge, encara que podria haver algun núvol per ahí, la jornada serà més estable. Te tornem a escoltar, informatiu de les dos. Gràcies, vale, César. César, adéu. Futbol, futbol, futbol. Ei, estic recordant, mira, diguem-te esta xorrada, estaven recordant-me en el meu poble, no sé si sabeu que soc de Gandia, alguna volta, tal volta ho he dit, no recordes si alguna volta ho he comentat. Esta... S'aforà avui, potser? Llevau, què tal, com estàs? Pues aquí, peleando. Estava aquí recordando en el pueblo, en Gandia, mi pueblo, ¿sabes? Que estoy de Gandia yo. Ay, entonces, no me digas. Casualmente es de Gandia. Bueno, el club de fútbol Gandía tuvo sus épocas. Ahora está en una situación realmente muy venida a menos por, en fin, gestiones económicas muy mal llevadas, como ha ocurrido en otros clubes de España. Pero en su momento tuvo un gran auge. Y los medios tecnológicos no eran ni muchísimo menos lo que es ahora. Estoy hablando, querido Bau, de los años 70. En los años 70, en Gandía y Lasafor, había espectáculos El Rayo. El Gran Rayo tenía su coche absolutamente pintado con espectáculos El Rayo. Tuneado de la época. Absolutamente tuneado. No recuerdo qué coche era. Creo que era un Chrysler de aquellos, un Chrysler grandote. O un Barreiros, no lo sé. Un R8. Del copón. Total, que la manera de difundir a la hora del partido en todo el pueblo era que espectáculos El Rayo, ¿sabe usted? Cogía un megáfono y lo plantaba arriba, pero un megáfono, ¿sabe usted? Aquellos gordos. Lo plantaba encima del techo del coche. Checo, y empezaba aquellas magníficas marchas del maestro Sosa. Pa, param, pam, param. Y el propio Rayo decía: fútbol, no fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. Y decía: Estadio Guillermo Lagüe. Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, nuestro Gandía se enfrenta al Alcoyano. ¡Fútbol! ¡Fútbol! Me recuerda. Se me ha quedado la tontería. Hoy en día hay un heredero de él que es el afilador. Que recorre todavía las calles de Valencia. Le tengo que decir que de su equipo de aquella época, el equipo Saforawi, yo tuve a bien dar una exclusiva del traspaso de un Saforawi al Valencia Club de Fútbol. ¿En serio? La di exclusiva total. ¿Quién? Suso García Pitar. Sí, señor. Ostras, qué grande, tío. Es verdad. Sí, no, señor. Solo eso, sino que sí, fui, señor, al Perellonet, porque su padre era el Ceboller. El Ceboller. Sí, vendía cebollas y además con mucho éxito. Y le llevé una camiseta de Valencia y la primera foto se la hizo Vicente Bao. Me caso. Y yo le dije: vas a pasar del fútbol. Al fútbol. Sí, señor. ¿Usted sabe quién tuvimos el honor en Gandía de ver en sus años de ocaso futbolístico? A un delantero del Barça histórico y extraordinario, Clares. ¿Usted se acuerda del gran Clares? Por favor, gran goleador. Llegó gran a marcar goleador. 5 goles en un solo partido. Maravilloso. De Castelló. Pues sus años de ocaso, yo los viví de joven, efectivamente, en el Gandía. Bueno, y otras experiencias paranormales que he tenido en el Guillermo Lagüe, que ahora tal vez no es el momento de comentar. ¿Todo bien, entonces, campeón? Hombre, todo bien. Nervioso. Queda un día, señor Rovira. Está allá. La liga aquí. Sí, señor. Sí, no, señor. Hay firma. Da igual. Pero hay equipo y hay una ilusión enorme en el valencianismo. ¿Cómo? Y tenemos muchas ganas de que llegue mañana sábado a las 8 de la tarde. Y voy a estar ahí en el momento que haga pit, pit, pit. Y ahí estén los compañeros Montalti y Gómez contándonos Sport 97, el partido, ese magnífico partido en el Sánchez Pizjuán. Oiga, qué ganas de fútbol tengo. Ya, wow. Ya nos adelantó usted ayer que muy probablemente Nuno esté probando con la misma alineación del domingo pasado en el Trofeo Naranja. Bueno, me parece un equipo muy solvente Y bueno, y que ya da unas intenciones muy claras de por dónde van uno. ¿Hay entreno hoy en Ha habido lista de convocados. Tenemos un enviado especial, especialísimo. Pero además solo le diré un dato. Nuno se lleva a casi toda la tropa, oiga, se lleva 20. Caray, parece uno de esos viajes por Europa, no, hombre, que se lleva toda yo, la... Yo creo que quiere hacer piña, y simplemente de los descartados, antes de que usted nos presente a nuestro gran infiltrado en la Ciudad Deportiva de Paterna, de los descartados solo destacaré a dos, que son Mustafi, que no está convocado. ¿No ha convocado Mustafi? No. ¿Uno? No. ¿Por qué? Pregúnteme. Es que me extraña muchísimo. El otro día lo hizo muy bien el chaval. Pero no, pregúnteme. Parece muy buen central. ¿Por qué no va Mustafi convocado a Sevilla? Porque está sancionado de la Liga Italiana por acumulación de amonestaciones. No lo preveímos cuando lo fichamos, eso. ¡Ostras! Bueno, se pierde ese partido y el otro es la siguiente patada en el trasero, Pereira. Joao Pereira. Ay, no sé si nos estamos portando, si el Valencia se está portando del todo bien con este, no, con este muchacho. Pues seamos sinceros, se está portando muy mal. Pero ya lo ha dicho usted. Pero, claro, se está portando mal. Vamos a ver, se aplauden las cosas y se dicen lo que hay. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ni blanco ni negro, grises. Es elegante siempre, claro. La recepción. Se está en las haciendo despedidas mal. Ahora la ilusión es la que hay y que nos la cuenten, que nos la cuenten. Por supuesto, tenemos a Manolo Montal, comandante en capa. Ah, no lo tenemos. Vale, pues en el momento en que lo tengamos le vamos a dar paso con fruición y con entusiasmo. A ver, pero alguna cosa más. Tenemos. Tenemos una lista para no hacerse la engorrosa Montal. Dígame. Porque está investigando un tema que posiblemente lo sorprenda mañana. Sí, vale, le voy a dar la lista de convocados. Eso es farragoso, le voy a decir. A ver. Se lo voy a decir rápido. Alves, sí, Joel, sí. Barragán, Canchero, Bezo, también diga ya Orban Robert, Zuculiri Figuli, Gómez, Javi Fuego, Parejo Piatti, Carles Gil, Guardado, de Paul Rodrigo y Paquito Van Basten al caso. Bien. Me gusta por Guardado, me gusta especialmente por Carles Gil. Está todo, pero que nos dé los detalles. Falto yo, señor. Están todos, es que están todos, efectivamente. Bueno, menos efectivamente, conforme se acaba de comentar el mestre, Mustafi, pero el tema de los tarchetes, y Pereira, porque las cosas, en fin, parece que no están fent-se massa bé en Joao Pereira. Manolo Montal, qué fenómeno. ¿On te pillem? Sevilla de Barcelona, ¿cómo está? ¿En el hotel, Dios? ¿Estás volando, no, volando hacia Sevilla? No. Te escolté muy mal. ¡Hola! Sí, que en carretera, doneu-me 5 minuts, a veure si puc trobar un lloc de on parar, per favor, i mantenim una comunicació més cuida, ¿vale? Magnífic, claro que sí. Per supost, aparca Manolo Montal d'ahir, estarà igual venint... Ara le ponemos vivo en la carretera. Ahir en qualsevol entraero cap al riu, pares ahir un momentet, ahir en el bancal de Tio Tico, pares un momentet ahir. En fi, desaugues si procedís. I... Una chamaeta. Una chamaeta. I que mos conte com ha anat la qüestió. Bé, anem a veure. Avui hem tingut també, per tant, hi ha hagut llista de convocats que l'haurà donat, òbviament, el míster Nuno Espíritu Santo. Ah, no? Nuno Nano. Señor, estamos en Valencia Abierta. Ya de Espíritu Santo nada. Hemos bajado a la tierra el indio. Vamos. Nano. Nuno. Bueno, la lista de convocados es también una lista de intenciones, efectivamente. Es lo que usted dice, es decir, va, fem germanor, fem equip, encara que n'hi han xicons que no sé si continuaran en la plantilla d'ací unes setmanes. El cas de Carles Gil, ja ho hem comentat, el xicón no està còmodo. El cas del Principito Guardado podria entrar en alguna operació. Bueno, ja se verà. Però me gusta. A mí este hombre me está encandilando. ¿Nano? Nuno Nano. Es un fenómeno. Me gusta. Lo tiene clarísimo, está haciendo piña, está haciendo equipo y tiene una cosa fantástica. Decía que es, para los periodistas es un poco mourinista, es decir, que muerde. Pero cada rueda de prensa habla claro, directo, conciso, rotundo y corteme, porque puedo seguir así. Lanzando epítetos al aire. A mí me parece un tío muy cordial en general con los jugadores y en la rueda de prensa siempre me ha parecido un caballero. Y lo que usted dice es que lo cuenta bien y se va sin tonterías. Y no juega esas mourinhadas de segundas intenciones. o el jueguecito este peligroso también, permítame que se lo diga, que está entrando últimamente Simeone, que como entrenador me parece fantástico, pero tiene, ¿para qué tienes que...? Che, no es preciso. Eso cuando estás jugando la partida de truque en el Samir... Se refiere a lo de Di María. Sí. Muy mal, Simeone. Ese tipo de cosas, yo no se las escucharemos, creo que no se las escucharemos, ese tipo de, bueno, de críticas o de cábalas. A Nuno me parece un tipo muchísimo más serio. Hoy Nuno, vamos a decir ya su gran frase, mientras el señor Montal coge ubicación, luego la ampliamos, pero la gran frase, que es la frase que se pregunta todo el valencianismo. ¿Cuál es lo que se pregunta el valencianismo? ¿Va a venir Enzo Pérez? ¿Va a venir un centrocampista? ¿Va a venir un delantero? Nuno no ha toreado, no se ha hecho longuis. Ha dicho directamente, falta un centrocampista y falta un davanter. Pues bien claro lo ha dicho. Oiga, y eso no... Falta por ponerles el nombre al centrocampista, y hace tiempo, ya hace 2 meses que se lo queríamos poner, efectivamente. Y todavía hoy, pese a que parecía cerca, sigo leyendo en Superdeporte, Lim pelea por su guinda, y la portada efectivamente es Enzo Pérez, el deseado Enzo Pérez, efectivamente. Que no siga peleando tanto, que van a tener que repetir fotos los de Super, porque ya no tienen más. Bueno, pues vamos a escuchar al presidente, a Amadeo Salvo, referirse precisamente a los fichajes. Y referirse también a cuál es la situación de el club en relación con esa compraventa definitiva, le leo como siempre con fruición, en este caso en Valencia Plaza, y lo que ello supone a la hora de firmar un jugador de 25 kilos, aunque lo firme Meriton, y también del tema del delantero. Esto fue lo que dijo el presidente Amadeo Salvo en la presentación ayer de Joao Cancelo. Yo creo que la cosa, en cuanto a los fichajes de delanteros estrella y caros, queda claro. Amadeo, por favor. Lo que está claro es que hay determinados jugadores que nosotros, que el Valencia... hasta que no se cierre la transacción no puedo hacer la transacción. Ya dije que bueno, que sabía prácticamente las discrepancias que tenían Bankia y Meriton, había llegado a un acuerdo, por lo tanto lo que quedaba era cierres contractuales con la fundación, también había un acuerdo. Entonces yo creo que pues a final de agosto, primeros de septiembre, pues habrá una firma definitiva, pero hasta ese momento, claro, el mercado, la ventana de verano se cierra el día 31, y seguramente el día 31 todavía no habrán firmado los contratos, pero no por nada, sino porque agosto también es un mes complicado, para todos, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero yo creo que no es necesario desembolsar 50 millones hoy en día en la plantilla que tiene el Valencia Club de Fútbol, vamos. Esa es mi opinión. Pero creo que no tiene ningún sentido invertir 50 millones en la plantilla que tiene hoy el Valencia Club de Fútbol. Bueno, pues hay dos mensajes muy claros. Este de que 50 millones no vamos a invertir, por tanto, ningún delantero estrella que pueda costar 25 o 30 millones y complique además. Son fichas muy caras. Estos muchachos cobran 4 millones de euros por temporada. Sí. Esto el Valencia no lo puede pagar. Hay un mensaje subliminal. De ahí, Salvo. Ahí, y es quiero que, verle. Y es que, no, aquí leemos las cosas. Eso es. A ver, cuénteme. ¿Qué ha leído? Cuando dice eso, está diciendo, tengo una gran plantilla. Correcto. Y eso llega al vestuario. Y el vestuario se motiva. Es decir, no necesito figuritas. Lo que tengo ya es muy bueno. Y hay otro mensaje subliminal. Y es que Bankia se van de vacaciones en agosto, oiga. Porque lo deja más claro que el agua. Oye, me dice, en agosto ya sabemos cómo es, aquí lo sabemos, el Zafarago y yo, estamos, ¿a qué día estamos? A 22 de agosto, al pie del cañón. Al pie del cañón, claro. Su amigo King Kong, ¿dónde está? Al pie del cañón. Al pie del cañón. Su amiga Lin Hun, al pie del cañón. Lin Hun, hable usted con más propiedad. ¿No está al pie del cañón? No, Lin Hun hace lo que quiere. Bueno, es lama del carchofar, efectivamente. Pero bueno, vamos, que a mí me sorprende y otra cosa también que una compraventa de una envergadura semejante esté paralizada por vacaciones, porque lo que dice, viene a decir Salvo, está claro. Sí. Agosto ya sabemos cómo es, por el amor de Dios. Un país en crisis, un país tal, un equipo de la salvación. Y en agosto, ¿qué pasa? ¿Que los bancos que nos pertenecen a todos se toman vacaciones? Le pregunto. No me extraña que esté molesto Amadeo Salvo por esta cuestión. Y de alguna manera viene a refrendar su teoría, y viene diciéndola aquí ya hace varias jornadas, efectivamente la firma la firma definitiva, claro que puede dificultar fichajes como la llegada, por ejemplo, de Enzo Pérez. Ya han recuperado, debo estar, pues yo qué sé, estará ahí en un marge asentado en algún bancal para poder contactar en Valencia Abierta en tranquilidad. Manolo Montalt. Ahora, cambio. Ahora, ¿qué tal? Hombre, consistí que eres así, igualet, de maravilla. Muy bien. Sí, cuéntanos cosas, que has espigolat per ahí, per Paterna. Entonces, en este tema de Paterna, esperando algunas cosas, también alguna sorpresa para el programa del dilluns, que arranquem el dilluns a les 11:30 esports 90 en nit, y estem gestionando alguna coseta para los nuestros oyentes. Bien. Pero también, lógicamente, podemos espigolar, bueno, pues, que quién ambiente vivo en Paterna, cómo funciona el grupo, cómo funciona el treball el día a día de Nuno. Les primeres impressions que t'arribaven, la veritat és que van confirmant-se. El grup està molt content en la tasca d'entrenador. Després passarà el que passarà, perquè això, si no comença a rodar la piloteta, bueno, pues de moment, generalment en estiu tots parlem, però sí que és cert que es percep algo més en Nuno, es percep fins i tot un rol de lideratge dins de la plantilla, el qual la gent espera que el València, que guai, no oblidem, té un equip molt jove, també és el lideratge que emana de la persona de Nuno pugui ser transmès en un o dos jugadors que dins del camp també puguen complir la tasca de ser algo més que meros futbolistes, sinó el braç, l'extensió del braç de l'entrenador sobre el camp. Però sí que sé que tot el que arriba del treball de Nuno, Ximo i Vicent, és espectacular i se parla molt bé, i a més continuen amb aquesta frase que a mi em va quedar tant l'atenció de és duro però a la vegada és cercano. Jo en un futbolista li diria, bueno, explica'm com se pot ser dur i propera la volta, perquè quan Nuno és dur té que marcar-se a la distància. I bueno, nosaltres sabem que m'ho està donant molt, el dia que mos tinga que marcar una distància, que mos tinga que exigir, sabrem que abans, darrere, hi ha hagut un moment en què ell mos ha donat per a després poder exigir. I jo crec que per ahir me dona que n'hi ha molt bona sintonia. A més, sentint per a Nuno, és un tio que parla molt clar, que en les dues últimes campanyes, en els experiments fracassats de Pellegrino i de Jukic, quan venien les derrotes sentien allò de no valen els fets, els que han anat als fets, Nuno no ha esperat, Nuno ha dit que tota la intensitat que es fica en els entrenaments està molt bé explicar-ho i dir-ho, però que han de lluitar per cada pilota en el camp com si fos l'última i que no valen paraules. Comença a rodar la pilota i ja no va, només val que plasmar sobre el camp les ganes y la convicción que tenía ahora en la plantilla. Manolo, a mí me llama mucho la atención, o me da esa impresión, como enviado especial aquí al estudio, que en uno da la impresión que se ha ganado el respeto en tiempo récord de todo el vestuario, que eso es fundamental. Y del entorno, no solo del vestidor y del entorno, porque el entorno muchas veces, y tú sabrás muy bien que has estado trabajando en un club, es muy importante. Nuno se ha ganado el respeto de momento de todos. Després els fets ja diran que aniran com aniran, i el que avui és blanc en el futbol, mañana demà és negre, i ho sabem. Però ara es darà la impressió, i mira que jo soc pejiguer per al tema dels entrenadors, i m'agrada sempre buscar-li les voltes, i veure si poden errar per això per allà, però en efecte, és un entrenador que s'ha guanyat el vestidor, però és un respecte que no hi ha entrenadors que arriben a un vestidor i imposen el respecte. Ell l'ha guanyat. Ell ha fet veure als jugadors que n'hi ha un camí que han de recórrer junts, i que quan més passen tots per a recórrer aquest camí, redundarà més en el benefici de tots i cadascun, a nivell individual i a nivell col·lectiu. Jo recordo sempre una frase que és, si un servidor, gràcies a Déu no és entrenador, però si jo fos entrenador i tinguera que jugar algun partit, ficaria aquest famós discurs de la pel·lícula Un Domingo Cualquiera, que fa sinó la figura del entrenador Toni D'Amico, on diu algo així com o sobrevivimos como grupo o morimos como individuos. Bueno, pues jo crec que ese ha calat molt, o un o molt semblant en el vestidor, i per ahir jo crec que en un entrat és un preu en este grup de futbolistes, que a més me conten que el València, sobretot, Ayala és un tipus que mira molt l'aspecte mental del futbolista. Jo crec que el València en altres anys no tinguera futbolistes bons, els tenia, però la mentalitat del futbolista moltes voltes tira per terra les condicions que pugui tindre un futbolista, i hem tingut dos casos que a més han existit aquest estiu i que per a mi són molt clars. Jo crec que havia el tràmit les condicions extraordinaris per a ser un dels millors centres d'Europa. Jo crec que Verdanega tenia unes condicions extraordinaris per a ser un fenomenal pelotero, per a ser un excepcional futbolista, però el problema el tenen ells cap amunt. I si de ells cap amunt no estàs amolat, o no es el único mueble que tienes, el mueble bar, pues tienes problemas. Y en el caso de estos futbolistas, sí, pues pasaba eso. Yo creo que en ese aspecto es el que la plantilla es muy joven, pero tiene mucha fama, están muy centrados. También voy a repetir muy en el discurso en el día de Win 1 en sala de prensa, el estar centrado, tenemos que estar centrados en lo nuestro y en nuestro lugar y guanyar. Y yo creo que por ahí ese discurso ha comenzado calant muy bien este vestidor. Comença un camí ple d'il·lusió, un camí en el que no van a estar ni molt menys de soles, clar que no, estarà també la 97.7 des de les 8, Esport 97, el partit. I el dilluns, des de les 11:30, arranca aquest Esports 97 en la nit, que també espera que siguin una bonica sorpresa. Ahí estarem en el transistor sentint-te, Manolo. Com tota la vida, i si no, que la gent sàpiga que té la web, que té dispositius mòbils, ai, ai, que podrem pujar el programa en podcast. O sea, que tenim totes les opcions possibles per a que la gent se puja al carro d'Esport 97 perquè passem llista. Manolo, te va a pegar un atraco ràpido. Vinga. Para que Valencia Abierta sea el primero. Diga usted, cántenos, pero cántenos, no lo diga, no, cántenos la primera alineación de nuestro Valencia. Pues yo, si... Con ritmo, no, con ritmo. Si no me engaña rápidamente el que hem vist esta setmana... es básicamente la que veyeron el de inici el domingo pasado con Taminas. Diego Alves en porta, Barragán a la derecha, centrals Bezo y Otamendi, carrocería José Luis Gallá, pero van de Javi Fuego, André Gómez y Dani Parejo en el tribot, Rodrigo en la izquierda, Piatti y davant Paco Van Basten. Alineació de luxe per a una temporada il·lusionant, sí senyor. Para la semana que viene tenemos que sintonizarnos bien. Habrá que, sí, esto hay que mejorarlo, vamos a ensayarlo. El bien de tres de cada nombre. Perfecte, de momento el primer a almorzar el pague yo. Mucha suerte, Manolo, mañana. Gracias, Montal. Sí, gracias. Cuídate. Senyora, posat ahí, Manolo, l'accent en coses que estem també comentant fa temps. Coco Sano. Gente en el coco, molt sa, però efectivament, són pollets, són pollestrets. Necessiten, són xicons de 20, 21, 22 anys. Tenim una plantilla molt, molt jove. Això de pollestrets tiene copyright. Se lo he tomado prestado, diga usted que sí. Bueno, aunque rápidamente, a ver si durante el fin de semana tenemos noticia definitiva del asunto Enzo Pérez. En la otra parte de la sequía, bueno, Mariño, este muchacho parece si lo veo así un poco flaquillo para ser portero. Otro pollastret. Otro pollastret, sí. Están llegando pollastret por todos lados. Pero bueno, este viene con muchas ganas. Después de, fíjese que he hablado justo después de la gran despedida de Keylor Navas. Y él ha cogido el toro por los cuernos. ¿Qué dice Mariño? Pues que le motiva una barbaridad empezar la liga jugando contra el Villarreal. Ojo, que es que el Levante juega el diumenge pel matí contra el Villarreal, para empezar. Toma. Muy bien. Y este muchacho, Arangodi, que si ves la planta, tiene mucho parecido con Justin Dolman, pero él ya en fin, se ha apresurado a decir, oye, mira, yo Dolman no soy, yo haré lo que pueda. Pero bueno, la afición del Valencia Basket está ilusionado en encontrar un buen recambio para el bueno de Justin. Además, ha sido prudente y se ha puesto en su sitio. Dolman es Dolman, yo soy Arangodi. O como queramos llamarle, un crack. Fenomenal. Muy bien, Mau. El lunes vamos a ver si contamos ese 0-3, ¿no? Siguiendo la línea del Super. El lunes pondremos los primeros goles cantados por los Sport 97.7. ¿Pero cuántos serán? Vamos a hacer una. ¿O es Sport 97? ¿El qué? Nuestro Sports 97. Hombre, nosotros estamos también en el paraguas este de Sports 97. Digamos, nosotros somos Sports 97, Valencia Abierta. O Valencia ¿cómo? Abierta, Sports 97. Pues ¿cómo le gusta más? Valencia Abierta, Sports 97. Perfecto, muy bien. Vale, oiga, perfecto. Si podemos ir primero. Recuerdo. 0-3. Muchos 0-3. Con un 0-1 se conforma. 1-5, fácil. Hat-trick de Paquito. ¿Hat-trick de Paquito? Sí. Otro de Rodrigo, para que no tenga celos. Y un último de Gallá. Porque sí. Venga. 1-2, apunto ya. Y el de Sevilla de Banega. 1-2. Pero no fastidia, Banega no va a jugar. Para empezar, para ver la emoción al tema. Gracias, Mau. Un abrazo. Con calde. Valencia Abierta. Te escoltem. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les Clavaries de Santa Bàrbara, Mare de Déu del Roser i Mare de Déu de la Consolació, Junta de Moros i Cristians, Confraria del Crist i Confraria de Santa Bàrbara, vos convida a gaudir de les nostres festes majors. Actuacions musicals, nit de paelles, carnestoltes, nit de rock, verbenes, sopars populars, nit d'humor, parcs infantils, show de màgia, moros i cristians, teatre, festa i tradició. A més, en col·laboració amb els bars i restaurants, la quarta ruta de les tapes i el 29 d'agost, Batxoqueta Rock a la Plaça Major. T'esperem del 22 d'agost al 3 de setembre. Festes majors a Rocafort. Ven a Segorbe y disfruta de las visitas guiadas nocturnas, historia de una diócesis, donde descubrirás las criptas, la catedral en todo su conjunto y el convento de San Martín. Visitas nocturnas que podrás disfrutar todos los sábados hasta el 23 de agosto, realizadas por un guía oficial de turismo. Segorbe, historia de una diócesis. Información y reservas en Agitur Guías de Turismo, 964-71-2045. Realitat que tenim en la ciutat de València. Sabeu que contem en el Museu de Miniatures de Plom, de Soldadets de Plom, més gran del món? I a banda del més gran, és que està fet en un criteri històric, en un gust per la miniatura i pel que es coneix en el món de les miniatures o del modelatge com diorames, en un cariño y en un rigor histórico realmente impresionante. El tenim en Valencia, altamente visitable estos días de... Tenim una miqueta més d'esbarjo, o que els xiquets encara no han començat al col·le per aportar als menuts, als adolescents, a que deprenguen història, la nostra història, en unes recreacions en 3D, però reals. No deixes que apareixen en les pantalles dels ordenadors o en les pel·lícules, reals, reproduccions en miniatura. És el Museu dels Soldadets de Plom Líber. El tenim al carrer Cavallers de València i de veres que és una joia. I a més, un dels més visitats este estiu. I un museu, a més, molt prestigiat en les diferents webs de viatges. I per això avui volem parlar una miqueta de història i d'afició per les miniatures en el seu responsable, que és Alejandro Noguera. Què tal, Alejandro? Muy bien. ¿Qué tal, Simo? Bueno, ¿cómo ha ido ese verano? Muchas visitas. Habéis tenido que estar ahí al pie del cañón. Es temporada alta para el museo, ¿verdad? Claro, ahora es la temporada alta y la verdad es que estamos hasta arriba de turistas y de nacionales y de extranjeros. Comentado que también en diversas webs de recomendaciones también de los viajes, de la gente que visite Valencia, no deja de pasar por el Museo Líber. Recomendaciones que hace la gente, los visitantes, los turistas que acuden al museo y que lo recomiendan vivamente, porque es verdad que es una experiencia emocionante también, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contento porque los visitantes del museo se van con un buen sabor de boca. Viven una experiencia impresionante y los niños a menudo que no quitan los ojos de las pantallas, a mí me alegra que allí dejan las pantallas y a menudo ven lo que en sus pantallas ven en movimiento, pues allí lo ven en tres dimensiones reales, como decías. Bueno, ya desde ahora nos comentarás las diversas salas, algunas colecciones que son, por supuesto, fijas e inamovibles, porque son señeras también del museo y otras que las vais variando, pero ya el contenido es realmente excepcional, pero es que el continente también lo es. Estamos hablando de un palacio gótico situado en la calle Cavallers, que, escolta, Palau de Balferit ya en sí mismo también es un orgullo que estas figuras estén albergadas allí, ¿no? Claro, nosotros allí lo que queremos mostrar es, primero, un edificio emblemático en una de las calles más señaladas de Valencia, en la calle Caballeros, un edificio gótico con uno de los patios más representativos del gótico mediterráneo, que solo por ver el edificio ya considero que vale la pena desplazarse. Y luego enseñamos artesanía. Y el fin último también es enseñar historia. Eso es lo que pretendemos hacer. Bueno, y dentro de esa historia, bueno, pues coméntanos, Alejandro, algunas de las salas principales. Como decimos, hay exposiciones que son temporales, que puede ser que a lo mejor, no sé si son algunas de las que a los chicos, a los más jóvenes, les llamen más la atención, donde van a encontrar, en fin, que toman vida en pequeño personajes del cómic, en fin, sus héroes, de alguna manera, el día a día, esa serie temporal que tenéis, creo que hasta el 31 de agosto, esa Sports and Leisure, y esas de vida cotidiana y de los cómics, imagino que a los chicos, ¿no?, les hace especial ilusión. Sí, ¿no? La verdad es que la sala de vida cotidiana, donde tenemos desde las figuras de Disney, las de los superhéroes de Marvel y las del cómic, el mundo del cómic, pues Asterix y Obelix, el banquete y muchas otras, el mundo de la moda y bueno, pues los scouts, el movimiento scout y también los policías, los bomberos, etcétera. Esa sala suele ser una de las preferidas. También tenemos la tremenda maqueta de la batalla de Almansa, que es un poco nuestra joya de la corona, porque es muy grande. ¿Qué medidas tiene esa pues maqueta? Tiene, si recuerdo bien, 7 metros y pico por 2 metros 80 o algo así, y casi 10.000 figuras. 10.000 figuras. Sí, es una cosa tremenda, porque hemos ido añadiendo desde que la creamos, hemos ido añadiendo un campamento con animalitos, cerditos, ovejas también, para mostrar que en todo gran evento histórico también la vida continúa. Las personas pues seguían con su vida cotidiana porque, bueno, pues los generales disponen y la gente pues sigue con su vida porque, bueno, pues la historia es así. Tu propia formación, además, como historiador hace, y por llamante de la pintura y del mundo de las miniaturas, hace que, en fin, no solamente sea bonito de ver, sino que además es riguroso. Es decir, todo lo que allí está está, como dicen en las películas, basado en hechos reales, vamos, en la propia historia. Claro, nosotros intentamos enseñar historia y para ello, pues claro, lo que mostramos tiene que ser lo más riguroso posible, lo más exacto posible a la realidad histórica. Hasta los jeroglíficos egipcios que hay son reales. Es para lo único que me ha servido estudiar 3 años de jeroglíficos, pero bueno, por lo menos para reproducirlos en las miniaturas. Y ha reproducido exactamente los mismos jeroglíficos que están en el Palacio de Nefertiti, por ejemplo, lo que hay, los jeroglíficos que perdóname, hay detrás, es que, son los, re, es son, que no son doy, los que había. Es que no doy crédito, Alejandro. Es decir, imagino que, no sé si por visitas que has hecho en tus propias fotografías o por otras imágenes, has reproducido los jeroglíficos y los has llevado a la miniatura exactamente igual. Así es, sí. Hasta la tierra de la batalla de Almansa es tierra traída del campo de batalla de Almansa. ¿Te has ido allí a Almansa a traer la tierra? Lo malo es que para otras batallas, pues las de Irak, por ejemplo, pues está un poco difícil ahora ir allí al mismo suelo de Irak a recogerlo. Oye, y todo este amor al detalle y al rigor histórico está también reflejado allí, es decir, la gente que visita cae en el detalle, allí explicas también, oye, que mire que las piedras las he traído de este sitio, oye, mire que el jeroglífico lo he reproducido. Depende del público, yo veo el perfil del público y bueno, pues si son pues gente muy aficionada a la historia, pues sí que les explico, o bueno, los guías que tenemos les explican los detalles, y bueno, y otros grupos pues no tanto, depende, eso ya hay que ver un poco el cariz que toma la visita o el tiempo que se tiene, porque tenemos 16 salas, 95.000 figuras, es algo inmenso. Yo he tenido grupos, por ejemplo, de la Asociación de Miniaturistas Alemanes que me han pedido visitas de 3 días enteros, de 8 horas cada día, y otros grupos que quieren media hora. Claro, es que eso, ahí uno puede pasar mucho tiempo. Alemanes que vinieron 3 días a 8 horas por día, sí, para recrearse bien en todas las salas. Querían que les enseñase los almacenes, el taller, que les explicase vitrina por vitrina, pero es que se habían venido adrede desde Alemania en un autobús para ver el museo. Aficionados al modelismo, en fin, extraordinario. Todo esto surge además, Alejandro, por una... Esto es una colección privada, esto es una iniciativa privada, esto es... Sí, es una fundación privada que creó mi padre con su colección y bueno, pues aquí estamos hablando de una fundación más al estilo americano. Desgraciadamente no tenemos una ley de fundaciones en España, se habla mucho desde hace ya tiempo... una ley de mecenazgo que permita que, bueno, pues que este tipo de iniciativas florezcan, porque no se reduce la fiscalidad como pensamos que debiera reducirse, para que bueno, pues que cada uno pues podamos donar una parte de nuestros ingresos pues a las iniciativas que deseemos, tanto sociales como culturales, como de la índole que sea. He visto también en la página web vuestro taller, es decir, que las miniaturas están realizadas, están personalizadas también en la posición, en el lugar que corresponde, a base de un trabajo que modestamente conozco también como aficionado, pero muy no a vuestra escala ni muchísimo menos, pero vamos, la personalización de las figuras, también la creación de los terrenos, de los dioramas y todo lo hacéis allí. Sí, tenemos una marca propia que es FACAN, FETSA Casa Nostra, es nuestra propia, pero luego también ahí hay figuras que provienen desde los rastros de todo el mundo hasta figuras compradas. Eres tú el que tiendas. Vas arrasando los rastros de... Bueno, era mi padre. De todos los lugares, tu padre. Yo ya no compro, mi padre me dejó tal colección que yo me dedico a ponerla en valor, pero sí, hemos arrasado por rastros también hemos pedido que nos hagan figuras especialmente para esta colección a fabricantes. Luego en shows que hay internacionales de aficionados. Y también pues ahora ya tenemos donaciones, tenemos depósitos, empieza a hacerse un museo colectivo, y a mí me gusta porque es bueno que sea un esfuerzo de los valencianos y que cada vez sea una cosa más de todos, y en ese sentido la Asociación de Amigos del Museo pues cada vez apoya más este esfuerzo. Sigue la exposición, por cierto, en la plaza interior de Nuevo Centro, dedicada a la India de los Marajás, con todo su colorido y todo su exotismo. Estará todo el mes de septiembre también, incluido. Sí, ¿no? Bueno, hasta el 14 de septiembre. 14. Ahora tenemos dos exposiciones. Tenemos una externa, que es la de Nuevo Centro, de la India de los Marajás, que está teniendo mucho éxito y es muy colorida, es muy, muy vistosa. Y luego en el propio museo, la que has citado antes, de la de Deportes y Ocio, que también está teniendo mucho éxito porque, bueno, pues está el Valencia en miniatura, están diversos equipos de fútbol de diversas épocas. Es muy divertido ver cómo vestían los futbolistas pues en aquellos calzones de los años 30, claro. y el rugby y otros deportes y la tauromaquia, bueno, pues diversas actividades deportivas y de ocio y a lo largo de la historia. Además, el coleccionista que conoce y aprecia a los fabricantes valencianos, que los ha habido y muy buenos, la verdad que hubo una edad de oro también, es verdad, y hubo fabricantes muy buenos, ¿no? Echaube o Alimer, también están reflejados, por supuesto, en el museo. La vida en miniatura, en pequeño, la historia en chicotet, para que el Siquets y els grans, no sé si meses grans, la disfrutem en el Museu de Soldades de Plom de Liver. Bueno, pues Alejandro Noguera, en fin, gracias por la visita y me gusta mucho además la camiseta que lleva, una camiseta, hay una, es parte de los fusileros franceses, de los fusilamientos del 2 de mayo de Don Francisco de Goya y Lucientes. Vamos, es que hasta en la camiseta llevas la afición, Alejandro. No sé si quedó alguna cosa pendiente que querías comentar, Alejandro. Sí, también quiero comentar que tenemos muchas actividades, conferencias y también viajes culturales, como vamos a hacer un viaje a Roma próximamente, y también presentamos libros, presentaremos uno de Santiago Posterillo próximamente, de Marta Querol, presentamos libros, que creo que es amiga tuya. Buena amiga, bueno. buena amiga, Lorenzo Silva, sé que también para por allí. Y es muy aficionado también al museo. Es decir, somos más que un museo, somos un centro cultural en el que animamos a todos a visitar nuestra web, nuestro Facebook, para que vean las actividades que hacemos. Y está en el carrer Cavallers de Valencia. Y no me digas que no lo sabías, pasa por allá y que realmente vale la pena. Alejandro, gracias, buen verano. Muchas gracias. Hasta luego. Valencia abierta. Te escoltem. Come on. Come on. Caramelos, caramelos. ¿Caramelos? Sí, caramelos. ¿Dónde? En Todo Dulce. Abierto todos los días. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de danzas de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Cinesa y Canal Plus te traen Jombi. Una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes. Solo en cinesa.es. Que tenim en marxa per als que vulgueu entrar en el Facebook de la 97.7, dos entrades per anar de bades al cine, gentilesa de Cinesa Bonaire. Arriba el moment en el que vos comentem les pel·lis que hi ha d'estrena esta setmana. Jo fem com sempre de la mà d'un bon amic que és Manolo Zarapico. I Manolo, com estàs, Alao? Muy buenas. A veure si ara t'escolte. M'escoltes? Ah, ara, fenomenal, molt bé. Sí. Que dia que ben trobats després de les vacances. Un plaer, de veritat. Hem pogut descansar un parell de setmanes. I, escolta, un autèntic luxe. Ja sé que has estat així, en companyia d'Aranxa Ferrer, i en la quadrilla de València Abierta, i la veritat que te ho agraïm. Pues ahí comentant totes les estrenes d'un estiu que ha estat, però que molt bé, i esta setmana Scarlett Johansson. Sí, bien. Molt bé. Tinc moltes ganes de que s'estrenarà esta pel·li. Perquè jo crec que els amants de l'acció i de les pel·lícules palomiteres i de les pel·lícules per a l'estiu 100% les va agradar una barbaritat. Pues anem a veure la primera de les pel·lis. Scarlett Johansson. Aconseguís utilitzar el 100% de la capacitat de la seva ment en Lucy. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? ¿Sí? Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad... Qué maravillosos actores de doblaje tenemos en España. Siempre que... Una barbaridad. ¿Veus? Una barbaritat. I saps perfectament quins actors són els que estan parlant. És que és una barbaritat. Sí, Morgan Freeman, que maravilla d'actor. Bueno, i nostra Scarlett Johansson. Oye, com aconseguís precisament desenvolupar el 100% del seu cervell? O no fem spoilers? No, se pot fer l'spoiler perquè la pel·lícula, sí, se pot contar perquè la pel·lícula, és una pel·lícula d'acció, d'entreteniment, i tampoc és molt enrevesada la línia argumental. Sí que és molt fantàstica, està basada en uns, lo del 100% de la ment està basada en uns estudis de ja fa molts anys, en el qual diuen que els humans només utilitzem un 15 o un 20% en els moments de major activitat del cervell. I, bueno, Scarlett Johansson fa de Lucy, ¿vale? De Lucy, de una universitaria que está en Taiwán, bueno, y que le engañen y la utilicen com a mula per a uns traficants d'una potent substància química, ¿vale? Que s'alliberen al seu cos i li dona el 100% de capacitat cerebral. Bueno, y yo la he visto por ahí en dos pistoles entrando a un hospital, o sea que sí, yo no sé si es que se le va la olla en un momento determinado. Eso es lo que te anaba a decir, que parece ser que el 100% de capacidad cerebral lo que le dona a un ser humano es ser la perfecta dona de acción, porque Scarlett Johansson se convertirse en una especie de Rambo, ¿sabes? De Rambo rosa, roseta. Bueno. Pero una barbaridad, ¿no? La verdad es que el director es Luc Besson, pero aquí no conega aquí es Luc Besson, tiene que decir León el Profesional, Nikita, Dura de Matar, El Quinto Elemento, bueno, o por ejemplo Juana de Arco. Mucha acción, ¿eh? Sí. Y sobretot personatges femenins totalment de herois d'acció. O sigui, estem acostumats a veure-lo i sobretot a Mila Jovovich l'ha convertit en El Quinto Elemento, per exemple, en ese Quinto Elemento, no? En ese poder suprem, que és una dona d'acció total. Nikita, aquella assassina, no? Que convertia en un servici d'intel·ligència. O, per exemple, en León, pues, en la Natalie Portman infantil, que se fea la compañera de un asesí profesional, que era en ese caso Jean Reno. O sea, estem acostumats a que Luc Besson convertisca les actrius en autèntiques actioners, en estrelles del cinema d'acció, i ho ha fet en Scarlett Johansson, que tampoc és aliena a tot este tipus de gènere, perquè te recorde que és una de les protagonistes de les noves pel·lícules Marvel, i en el Capità Amèrica, en Los Vengadores, en Iron Man 2, fent precisament d'una gent d'espionatge molt, molt, molt, molt activa i molt, molt gimnasta, val? Fenomenal. És una pel·lícula d'entreteniment pur i dur d'estiu, d'estes que apeteixen o en cinema d'estiu o en la sala, en les cotufes i en el refresc i per a gaudir-la plenament. I ha tingut molt bones crítiques i en els Estats Units ha triomfat bastant, lo qual pues, és un antecedent bastant vàlid en un estiu dominat, com tu has dit, per molt bones pel·lícules, perquè el Amanecer del Planeta de los Simios està triomfant espectacularment, i Guardianes de la Galàxia és el gran bombazo de l'estiu. És un peliculón. Encara la tinc pendent, però me la apunte. Encara que m'apeteix molt, molt, molt veure a Scarlett sent la gran estrella que descarregue tot el pes de la, o quasi tot el pes de la interpretació d'esta nova peli de Luc Besson, que és Lucy. Però parlem d'un dueto protagonista, dos polis, que són Channing Tatum i Jonah Hill. Tal volta vos sonen per Infiltrados en Clase. S'han tornat a infiltrar, en este cas, en la universitat. Una relación requiere entrega constante. Doctor, yo creo que a veces ni siquiera lo intentan. En serio, es un coñazo y le horroriza estar solo. Que afloren los sentimientos. Cogeos de la mano. Yo... Está intentando llegar hasta ti. No me la quiere coger. Será mamón. Hay que entrelazar los dedos, si no es como... Bueno, secuela de Infiltrados en Clase, en un dúo que té molta química, Channing Tatum i Jonah Hill. Bueno, en este caso infiltren en la universidad. Cuéntanos, Manolo. Bueno, pues es una secuela gràcies al triomf que va tindre la de Infiltrados en Clase, que és a la seua vegada, i esta també, una adaptació d'una sèrie de televisió, 21 Jump Street, se va dir en l'original, així se va conèixer com Jóvenes Policías, ¿vale? Y en aquella serie, como anécdota, te puedo comentar que es a un va a destacar per primera volta un jovenet Johnny Depp, ¿vale? Y que fea pues, un cameo molt graciós en la primera part de esta película. Esta es una comedia destrellatada, es de barbaritats, de animalades, una darrere d'una altra, en la qual estos dos agents de policia, els agents Smith i Jenko, pues tindran que tornar a infiltrar-se en un ambient juvenil, en este cas en la universitat, per agarrar a un traficant. Això és una excusa per a desenvolupar tota una sèrie de gags molt, molt, molt, molt, molt hilarants, molt divertida. És una comèdia alocadíssima, boja des del principi fins al final, i que sobretot té el seu punt fort en la química, com tu ben has destacat, dels dos actors, no? Perquè més diferents no poden ser. no poden ser Channing Tatum, que és un actor que ha destacat molt en el cinema d'acció i també ho hem vist en pel·lícules com el Magic Mike de Steven Soderbergh, que a mi m'ha agradat molt particularment, i Jonah Hill, que bueno, és habitual del cinema de la nova comèdia americana, val, i que també l'hem vist en personatges en, molt, en molta més intensitat, però també en un trets còmics impagables com en El Lobo de Wall Street, secundant a Leonardo DiCaprio. Són dos actors molt bons cadascun en el seu àrea i que així s'ajunten i que funcionen perfectament. I per a qui li agrada una comèdia molt, molt, molt desdreatada, ja te dic que és una bona opció, també molt fresqueta, una pel·lícula molt fresqueta d'estiu. Dos de les pel·lis destacades d'esta setmana, Lucien Scarlett Johansson i la seqüela d'Infiltrados en classe, Infiltrados en la universitat. Hi ha també, bueno, pues algo d'animació en esta operació Cacahuete, i sempre agrada veure a Catherine Deneuve en Un patio de París, que s'ha traduït. Quina dona, quina dona. Quina dona, quina actriu. Escolta, te veig esta nit en la Marsalà per a comentar en més detall les estrenes de la setmana. Aprofundizarem en elles. Sí, senyor. No, un abraç fort. Sí, se vegem en un el abraç. Cine. Un abraç. Adéu. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Del jueves 28 al domingo 31 de agosto tienes una cita con Ferevin, la feria requenense del vino. Sumérgete de nuestra mano en el mundo del vino. Ven a Requena y conocerás los mejores vinos y cavas del mundo. Recuerda, del 28 al 31 de agosto, Ferevin, en recinto ferial de Requena. Llevo el sombrero. No más mangueras pesadas que se enrollan por todas partes. El diario Levante le ofrece la manguera que se expande hasta 3 veces su tamaño y que se retrae a su posición original en cuestión de segundos al cerrar el paso del agua. Ligera y compacta, no se enreda. Regar el jardín o las plantas ahora será más fácil que nunca con Levante, el mercantil valenciano. Por solo 9,95 euros. Resérvela ya en su kiosco. Bueno, apenas 3 minutets perquè arriben les 2 de la vesprada. Otra de les recomanacions que te fem per al cap de setmana. La cita és demà. Demà dissabte en el Casino Cirsa. A partir de les 11 de la nit i en 8 euros d'entrada que les pots traure la entrada en la pàgina web de Casino Cirsa València. Arriba al casino el humor del monologuista Quique Matilla. No, yo siempre he investigado mucho el tema de los animales, porque yo les admiro. Yo siempre he pensado que es mucho más fácil ser animal que humano, o sea, ya desde tiempos de diluvio universal. ¿A quién le tocó el marrón? A Noé. Que llegó Dios y le dijo, a ver, Noé, me metes en un arca una parejita cada especie que para mañana dan tormenta. No he asustado. Dios. A ver, para meter dos ardillas, vale. O sea, dos perros puedo con ellos. ¿Pero cómo voy a meter dos osos? Dice, mira, a mí es como si te untas el culo en miel, me da lo mismo. Ya. Bueno, demà dissabte, a les 11, l'humor de Quique Matilla, un dels integrants de Paramount Comedy, el monologuista Quique Matilla, al Casino Cirsa de València. Ja dic, si voleu traure l'entrada online, entreu en la botiga online del Casino Cirsa València, aneu a riure un bon ratet. Dissabte, a les 11, des de 8 euros l'entrada. Parlant d'entrades, perquè hi ha 2 entrades en marxa que tenim guanyador de la del Casino Cirsa i també la que teníem del cine de Cinesa Bonaire. Aixina que... Sílvia Tomàs, què tal? Com ha anat el Facebook durant el programa? Bé, molts missatges. Agraïm a tots que en ple mes d'agost estiguen ahí pendents del nostre programa i que compartissin amb nosaltres pues això, missatges de tota classe, sobretot de com estan ante l'estiu i que tenen moltíssimes ganes d'anar tant a riure com al cine. De fet, ja tenim guanyador. Ja hem triat a Vicente Dolz com a guanyador de les entrades per anar a veure a Quique Matilla demà a Casino Cirsa. Atenció, Vicente Dolz. Rico.